vez. Ya dijo Edith, tal vez con tolerancia, vamos a empezar esta que es la última mesa redonda de este ciclo sobre los 40 años de feminismo, dedicado a nuestra homenajeada Marta Acevedo, la pionera que nos metió a muchas de nosotras en esta danza. Y en esta mesa, es la mesa del ¿y ahora qué? Invitamos a 5 personas que representan, a nuestro juicio, parte de esta variedad del feminismo. Una joven feminista, un psicoanalista feminista, una líder indígena feminista, un intelectual gay feminista y una feminista hiperradical que, como ustedes ven, está a mi izquierda, no solo metafórica, sino literalmente. Y los vamos a escuchar en orden alfabético. Entonces, vamos a empezar por Lourdes Vianey Barrera, que ella tiene estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología, de Migración y Cultura Chicana en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y estudios de género por el Colegio de México. Ella ha sido becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León y ha colaborado con el Observatorio de Género y Pobreza de UNIFEM y con la creación de la Red Nacional de Observatorios de Violencia Social y de Género de INDESOL. Es activista de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, donde ha presidido el Consejo Internacional de Jóvenes y el Comité Directivo de Amnistía México actualmente. Con el colectivo Mañoches, que le pregunté por qué se llamaba Mañoches y tiene que ver con mañosos y mañosas, pero para no decir mañosos ni mañosas, Mañoches. El colectivo Mañoches ha organizado una serie de espacios de debate en torno a las relaciones de poder al interior del feminismo y los feminismos jóvenes, también junto con debate feminista. El año pasado, Lourdes presentó en Filosofía y Letras, o fue este año, ¿verdad?, a principios de año, el número de jóvenes de debate feminista. Y a Marta Acevedo le encantó tanto su presentación que cuando empezó a organizar este ciclo le habló directamente a Lourdes, sin darse cuenta, digamos, que Lourdes es parte de un colectivo y que invitarla a ella individualmente pues iba como a desbalancear el trabajo del colectivo. Entonces creo que viene ella hoy también un poco colectivamente representando a este colectivo Mañoches. Me da muchísimo gusto darle la palabra. Lourdes. Gracias. Pues para nosotras, el colectivo Mañoches, que lo componemos Cecilia Garibi, Vicky Montoya, que anda por ahí atrás, y Fernanda Guerrero y yo, es realmente muy importante poder hablar en esta mesa que reflexiona en torno al devenir del feminismo los últimos 40 años en México, sobre todo en esta mesa en concreto que va hacia las miras futuras. Porque nosotros hemos estado trabajando esta serie de espacios de diálogo y de debate y de discusión alrededor de los últimos, tal vez, año y medio, a través de varios métodos, ¿no? Digamos, primero comenzamos a escribir unos artículos a partir de que a una de nuestras colegas le invita a debate a ser parte de una mesa de discusión y empezamos a plantear algunas críticas y propuestas de nuestra experiencia en el feminismo en México, siendo estudiantes principalmente de género en diversas instituciones, ¿no? Nosotros nos conocemos en el Colegio de México, mientras mis compañeras estudian su maestría y yo trabajaba como becaria de investigación. Y a partir de ahí, pues empezamos como a conocer algunas dinámicas que nos parece importante retomar, porque llega un momento en el que colectivamente nos planteamos que somos feministas y queremos organizarnos en torno a esa idea para plantear algunas ideas, ¿no?, colectivamente. Entonces, para poner un poco en sintonía con las preguntas que inspiraban la reflexión de hoy, nosotras discutimos, previo a este momento, algunas de nuestras ideas y creemos muy importante retomar la idea de movimiento, del feminismo como un movimiento, para alinearlo un poco con el debate de hoy y lo que hemos estado haciendo. Entonces, si vemos que el feminismo es un movimiento que va cambiando conforme pasa el tiempo, sobre todo por los logros que han sucedido en México en 40 años, que han sido notables, aunque queda todavía un terreno muy amplio por explorar, y de las preguntas que nosotras mismas nos hacemos dentro de la academia feminista o dentro de la práctica o el activismo feminista, tenemos que reconocer esa, ¿cómo decirlo?, esa característica o ese carácter móvil, ¿no?, o de fluidez o de redefinición constante a partir de ciertos eventos o de ciertos momentos históricos. Entonces, no podemos concebir que el feminismo sea un feminismo, que sea un conglomerado único, estable, que no se renueve, sino por el contrario, creemos que si una de sus características, si bien no es la estabilidad, sí tiene denominadores comunes. Y todo esto viene a partir, lo voy a ejemplificar un poco más adelante, del diálogo que hemos tenido en diferentes espacios con más mujeres, jóvenes feministas, veteranas feministas, feministas, todo. Entonces, bueno, dentro de nuestros trabajos escritos, tenemos, digamos, en un primer artículo planteamos la existencia o la erección de algo que podríamos denominar el imperio del feminismo. Y nosotros sabemos que es una idea, pues, un tanto contestataria, incluso hasta puede ser malsonante, pero creemos que en realidad es efectivo el símil para hacer una crítica de algo que sí se ha desprendido del feminismo y de la institucionalización de los estudios de género o de la lucha por la igualdad de las mujeres, que es algunas relaciones de exclusión entre generaciones feministas. Pero bueno, probablemente nosotros comenzamos nuestro trabajo desde un punto de vista muy absoluto, diciendo, estamos las jóvenes y están las veteranas, ¿no? Pero en realidad es que al poner esta idea de dialogar, como es lo que proponemos finalmente, el tema no es así. Y eso es como la gran riqueza y al final el aporte fundamental de nuestras reflexiones, ¿no? Que la idea del feminismo se construye dialógicamente y está en constante transformación, y que específicamente en este momento histórico, en el país y en el mundo, es un ejercicio necesario para avanzar hacia esos, adelante en esos denominadores comunes que nosotras sí tenemos. Y bueno, que reconocemos entre todas que tenemos. Entonces, esta experiencia del taller que hicimos en el Encuentro Nacional Feminista, que era Relaciones Intergeneracionales de Poder, donde creo que algunas de ustedes participaron, porque recuerdo algunos rostros y posicionamientos, en realidad fue muy, muy interesante, porque hubo tanto jóvenes feministas como mujeres con larga trayectoria dentro del feminismo, y hubo muchas aportaciones. Al final, escribimos un artículo en el último número de debate, que ustedes pueden leer ya porque ya salió, y salió un pequeño manifiesto, digamos. Pero hay tres conclusiones principales, ¿no? De las relaciones intergeneracionales, entre generaciones feministas, hay por supuesto un gran aspecto, y es el aspecto del legado, el legado que reconocemos, y además un legado que nos hereda, digamos, a las más jóvenes, condiciones mucho más favorecedoras para que podamos ser mujeres y tomar nuestras propias decisiones en muchos sentidos, educativo, reproductivo y otros. Pero por otra parte, también existen algunas dinámicas de poder y de exclusión que es importante retomar, preguntarnos y revirar, ¿no? Entonces, también por supuesto en ese primer artículo hablamos de otra cuestión, que es cómo se ve el feminismo fuera de las que nos reivindicamos feministas, ¿no? Que por mucha gente es un feminismo estereotipado con una sola cara, un feminismo asimilado a figuras terribles como el nazismo, por ejemplo, que a lo mejor en un afán de juego o no sabemos de qué, son términos que se escuchan popularmente, ¿no? Y que se usan para mofarse de las mujeres que somos, nos reivindicamos feministas y tenemos como intención, somos activas para transformar algunas cosas. Entonces, bueno, dentro de este taller, en el Encuentro de Zacatecas, esa fue la primera reflexión. La segunda fue, sin embargo, que también llegamos a acuerdos. Inevitablemente las preguntas nos llevaron a pensar qué es ser feminista, ¿no? Que es una pregunta súper amplia, pero al fin de cuentas arrojó como la esencia de lo que compartimos, que es finalmente un compromiso Bueno, es una condición de inconformidad con cierto estatus de las cosas, ¿no? Específicamente vinculado a un orden de género dominante que es desigual y que discrimina. Pero también implica una postura de acción para la transformación. Es decir, no es la inconformidad en sí misma, sino estamos dispuestas a unirnos y a trabajar para cambiar la inconformidad que compartimos. Entonces, finalmente, bueno, nosotros creemos que el ser feminista implica, no digo en esencia, pero sí fundamentalmente, una actitud permanente de cuestionamiento. Entonces creemos que preguntarnos si hay relaciones de poder excluyentes adentro del propio feminismo no sería algo antifeminista, sino sería una actitud totalmente feminista, que es cuestionar a nosotros mismos, ¿no? Cuestionar como los órdenes desiguales, las relaciones desiguales de poder. Y de ahí nos transformamos, nos damos a una propuesta, que es la propuesta que planteamos finalmente como colectivo. Pero antes se me olvidaba la tercera reflexión del taller. La tercera reflexión del taller fue ese gran descubrimiento de que, para nosotros no podemos seguir hablando de jóvenes y viejas, o de jóvenes y veteranas, ¿no? O de las malas y las buenas, etc. Porque en realidad, al compartir tantas ideas en ese espacio, a través de muchas personas de diferentes nichos, en diferentes edades, vimos que en realidad hay una diferenciación en cuanto de ideas, más bien, de posturas, pero no se vincula a la edad. O sea, hay grupos jóvenes que, por ejemplo, uno de los debates más álgidos fue ¿hay hombres feministas o no? ¿Deben de haber espacio para hombres feministas en el encuentro o no? Y bueno, en realidad había jóvenes que estaban de acuerdo con que no, que era un espacio para mujeres feministas, pero hubo mujeres jóvenes, muchas entre ellas nosotras, el colectivo, que sí estamos a favor de que cualquier persona que se reivindique feminista pueda participar de un espacio feminista. Porque de otra manera estaremos nosotros mismos excluyendo o tratando de determinarle a alguien cómo se puede definir a sí mismo o no. Bueno, y es un acto violento, etcétera. Nuestra propuesta entonces es dejar de hablar de el feminismo y reconocer la existencia de feminismos. Y a lo mejor, bueno, no es como la gran propuesta tecnológicamente, pero digamos que conceptualmente lo es. Así creemos nosotros estamos reivindicando la multiplicidad y que este es como un movimiento que no tiene una forma y no tiene por qué tenerla, sino más bien tiene múltiples variaciones que comparten este denominador común que pues, ya hemos hablado. Creemos que la existencia de múltiples feminismos o múltiples convicciones feministas se deriva de muchos lugares, ¿no? De tantos lugares como los que ahora estamos aquí en la mesa o como los que estamos aquí en la sala, y que son experiencias localizadas específicas, pero que pueden detonar una práctica feminista, digamos, en muchas medidas. Entonces, bueno, nosotros en este primer artículo tratábamos como de anticipar una posible definición desde nuestra mirada de qué puede ser el feminismo sin afán de que sea una definición totalizadora, ¿no? Sino que sea una plataforma que sea como semillero de muchas posibilidades, y que es que el feminismo puede ser entendido como un conjunto de demandas encaminadas a conseguir un cambio en el orden de género de una sociedad concreta. Y dentro de este orden de género existen correlatos, ¿no? Hay correlatos que no pueden ser excluidos, es decir, no solamente en términos de hombre y mujer, sino de muchas otras posibilidades, ¿no? Mujeres y hombres con orientaciones sexuales diversas, etc. Entonces, no es posible hablar de un solo feminismo porque hay estrategias diferentes para trabajar, hay maneras de pensar la lucha de manera distinta, nos relacionamos con las instituciones de manera diferente, contamos con recursos, posturas y discursos distintos, ¿no? Hay muchas posibilidades de feminismos radicales, trans, indígenas, hombres feministas, posfeminismos, feminismos ecologistas, etc. Bueno, y finalmente, para concluir, creemos nosotros que ese es como de los grandes desafíos, ¿no? Estamos como en esta etapa, o hemos estado nosotros en estos espacios, en una etapa de definición de qué somos, quiénes queremos ser, quiénes sí somos, quiénes no somos, etc. Pero no podemos pasarnos el tiempo en esas discusiones porque hay eventos emergentes que sí requieren de que nos unamos para trabajar de manera más efectiva, ¿no? Y por ejemplo, pienso concretamente, y ya lo hemos puesto de ejemplo antes, en las legislaciones locales que reconocen la vida desde el momento de la concepción y, bueno, muchas otras, ¿no? El feminismo, por supuesto, nosotros creemos que sigue vivo, en tanto que nosotros, la especie humana, es una especie viva, tenemos cuerpos vivos, el género nos atraviesa nuestros cuerpos, atraviesa nuestras mentalidades, nuestros sistemas simbólicos, y entonces las luchas feministas son ahora igual de vivas, igual de vigentes, que hace 40 años, pero tal vez con otras consideraciones que ya un poco hemos expuesto ahora. Finalmente, no sé, pienso ante eventos concretos que suceden ahora, lo que está sucediendo con Strauss-Kahn, lo que está sucediendo en Uganda, homicidios, lo que sucede aquí con homicidios de artistas LGBT, Quetzalcóatl, Leija, o los asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres que han luchado contra el feminicidio, como Susana Chávez, como Maricela Escobedo, entre muchas otras. O sea, son temas emergentes entre los cuales los feminismos podemos articularnos de manera más efectiva para tener como una incidencia mayor en lo que compartimos. Muchas gracias.